¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Hoy es viernes 5 de junio de 2020 y estamos en el estudio que ha venido Elena, Álvaro, Mario, Diego y yo Nacho. Hoy entrevistamos a Noelia Molino. I used to be that girl who could rule the world. Then you came into my life and changed it all. I looked in the mirror, what did I see? A girl I didn't know, but it was me. You said that I was no one. Now I'm sure I'm better than you are. Now I'm stronger. Can you see? Your lies have never changed the way I feel. I'm not any longer the girl I used to be. Now I believe in me. Estamos escuchando a Noelia Molino, barcelonesa de nacimiento. A principios de 2020 vio la luz su segundo álbum, Scrawler. Para hablar de este disco y mucho más, hoy estamos en Esa de Papa con la propia Noelia. Noelia, muy buenos días y bienvenida a Esa de Papas. Buenos días, encantada de estar con vosotros. ¿Cómo es ser compositora y artista musical en confinamiento? Uf, pues la verdad es que es bastante difícil. No tanto por la parte de compositora, sino por la parte de artista, porque todos los conciertos que teníamos programados se han tenido que suspender. Así que, bueno, ahora estamos un poquito parados, intentando hacer cosas desde las redes sociales. Pero sí que es verdad que está siendo un momento un poquito difícil, porque a mí me gusta mucho tocar en público y sentir el calor de la gente, y eso pues en estos días está faltando. ¿Has hecho algún concierto online durante este periodo? Pues la verdad es que sí. He estado en dos festivales online que se han organizado aquí en Cataluña. Y también he estado con mi padre, que él también es músico, desde el balcón, tocando para nuestros vecinos. Con 15 años, pusiste tu primera canción. ¿Cómo fue aquella creación? Pues la verdad es que fue muy espontánea. Yo me iba con el instituto a visitar un museo y teníamos que ir en tren. Y en el camino al museo me empezaron a venir ideas a la cabeza y empecé a escribir y me salió una canción. Solo pudiera recordar cada mañana al despertar todo aquello que soñé. Tal vez debería antes de cumplir 15 años de música te influía. Pues la verdad es que yo he tenido mucha suerte de que mi padre siempre me ponía la radio en el coche, emisoras como M80, y estuve muy acostumbrada a escuchar música de antes, ¿no? De los años 70, de los años 80. Y me gustaba mucho, mucho, mucho escuchar esa música, y también descubrí en esa época el rap. Mírala, mírala. Y descubrí a Amy Winehouse, que fue un gran hallazgo para mí, y hasta a día de hoy es una de mis grandes influencias también. Pues tocar, lo que se dice tocar, ninguno. Porque si me viera un guitarrista profesional, me echaría la bronca. Pero toco un poquito la guitarra y estoy yendo a clases de piano. En 2016 lanzas tu primer álbum, In My Head. ¿Cómo es este trabajo? Pues este trabajo, mi padre y yo lo describimos como un poco el baúl de los recuerdos, porque fue muy espontáneo, no fue un disco pensado, sino que fue de canciones que yo había ido haciendo durante los años, y que dijimos, pues, a partir de entrevistas que habíamos hecho en la radio y que me decían, ¿y para cuándo un disco? Que nos has venido a presentar canciones y no tienes un disco. Entonces decidimos, pues, juntar todas esas canciones y ponerlas en un disco. Y bueno, fue un disco que hicimos en casa, todo muy sencillito, muy casero. Y mi padre me regaló dos canciones porque después del descarte de algunas canciones nos habíamos quedado con poquitas y completamos el álbum con dos canciones de mi padre. ¿Qué significa para ti esta edición? Esta edición... ¿Qué significó? La verdad es que fue como tener un bebé. Me hizo muchísima ilusión, lo hicimos con muchísimas ganas. Y significó como dar un trocito de mí a la gente, no solo a la gente que ya me conocía y ya conocía lo que hacía, sino a gente que hasta el momento no me había podido conocer. Y la verdad es que fue muy bonito, porque al final es una cosa que creas tú y no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer algo así. Así que me hizo muy feliz. ¿Cómo definirías este estilo de música que cantas y compones? Es difícil. Yo creo que la verdad es que no tengo un estilo muy delimitado, porque tengo influencias de muchos estilos. Pero siempre que alguien me pregunta qué estilo canto, qué estilo es el que me gusta hacer, siempre les digo que es un estilo parecido al de Amy Winehouse, ¿no? O sea, me gusta mucho cantar jazz, me gusta cantar soul, funky y también canciones pop. Entonces es una mezcla como de todos esos estilos. Por eso digo que no es un estilo definido, sino que es un poquito de cada uno. Hace poco llegó tu segundo trabajo, Stonebridge. ¿Cómo es este disco? Este disco es muy diferente al anterior, es un salto enorme. Son 2 años de producción, desde la primera canción escrita hasta finalizar la masterización del disco. Fueron 2 años... la verdad, muy intensos. Yo justamente fue cuando empecé a trabajar como maestra. Entonces tenía que compaginar el escribir el álbum, los ensayos y las clases. Y hasta el día en que nos pusimos a grabar en el estudio todo iba genial y de golpe suponemos que por los nervios de no haber estado nunca en un estudio profesional, de estar grabando unas canciones que sí que ya sentía mucho más mías, me quedé afónica. Tuve que pedir la baja, estuve 3 días sin voz y la verdad es que lo que iban a ser 2 semanas de grabación se convirtieron en un mes porque iba recuperando la voz poco a poco y fue, la verdad es que siempre digo que fue sangre, sudor y lágrimas este disco, pero estoy muy muy feliz del resultado y bueno, pues al final todo vale la pena. A todos los músicos, músicas, artistas que pasan por este programa, de obligado cumplimiento ya en las 4 temporadas del programa, interpretar algún tema en acústico, esta manera desde la distancia, desde allí, desde Barcelona, contigo Noelia, pues no iba a ser menos, tenemos ahí con la guitarra y ahora en el Ecuador de la entrevista. ¿Te apetece hacer algún temita para el oyente? Por supuesto, y dando un disco de... Hay un tema del disco que es, bueno, que estamos ahora intentando promocionar un poquito más. Está en algunas listas de Spotify y es una canción muy enérgica que habla sobre las mujeres que deciden que solas están mejor, que nadie les va a querer más que ellas mismas y que son imparables tal como. Pues os dejamos aquí de papas con Noelia Molino en directo. I've been searching for someone to hold me tight. But now I realize it's me who needs to fight. All the times I thought I wasn't strong, I was blind, now I'm not. I've been searching for someone to care for me, but now I know it's time to live my life break free. All the times I thought I wasn't strong, I was blind, now I'm not. 'Cause now I'm stronger than before. I learned to carry on. I found a way to make things better. I found my own way. I'm unstoppable the way I am. Now I play the game with my own rules, and the one's losing now is you. All the times I thought I wasn't strong, I was blind, now I'm not. 'Cause now I'm stronger than before. I learned to carry on. I found the way to make things better. I learned to love myself. I'm unstoppable the way I am. 'Cause now I'm stronger than before. I learned to carry on. I found a way to make things better. I learned my own way. I learned to love myself. I'm unstoppable the way I am. I'm unstoppable the way I am. I'm unstoppable the way I am. Gracias. Chupé, monita. Gracias. Este segundo gran trabajo es mucho más que un conjunto de canciones. ¿Qué hay más? Pues aparte de las canciones, el álbum en físico viene con un libreto con unos textos, son 9 textos, y cada uno de los textos habla sobre una etapa de mi vida. Son palabras que definen un poquito las canciones que hay. Entonces hay diferentes canciones dentro de cada texto. Por eso hablo un poquito, ¿no?, de que es un disco conceptual, porque todas esas palabras van unidas y empiezan desde la reflexión hasta el hacerse más fuerte, que es el final, ¿no?, la fortaleza. Y es todo un caminito que tú vas siguiendo durante tu vida a partir de cosas que te pasan. Y a partir de esos textos y de esas canciones se puede entender el significado del disco. Tus composiciones en Scrajuel son en inglés y catalán. ¿De qué hablan las letras? Ay, pues es muy buena pregunta. Pues las letras hablan de esos diferentes momentos de mi vida. Por ejemplo, empezamos el disco con Habana. Habana es una canción que escribí después de volver de Cuba, porque yo, pues bueno, tengo muy buenos amigos allí en Cuba. Y fui por primera vez allí, aproveché para grabar el videoclip del primer single del otro disco. Y allí vi tantas cosas diferentes, vi tanta música en la calle, que me inspiró a escribir una canción, ¿no?, de lo importante que es la música para todos, estés donde estés. Y luego viene Beautiful, que es un tema que habla de valorarse a uno mismo, de quererse, porque sí que es verdad que yo y mucha gente tiene complejos y al final nos tenemos que querer a nosotros mismos. Luego vienen unos cuantos temas que hablan sobre cómo dejar una relación que no es buena para nosotros. En este caso es una relación, una persona en la que tú te enamoras, pero él no se enamora de ti, pero puede ser con cualquier tipo de relación que, pues, por mucho que queramos, no funciona y hay que dejarla. Luego hay canciones que hablan sobre la libertad de escoger nuestro camino, nuestra vida, que nadie nos imponga lo que tenemos que decir o hacer. Hay otra canción que es Your Scent, que habla de una pérdida. Yo hace, pues, 5 años perdí a una persona que era muy importante para mí y su olor siempre ha sido como algo muy característico de él. Y muchas veces estábamos por casa y era como que nos venía el recuerdo de su olor y por eso escribí esta canción. Luego viene Thousand Stories, que habla, pues, de todo el proceso de ir madurando, de ir cayendo y levantándote, de que todas esas historias, esos momentos que has pasado malos, los puedes reescribir y puedes seguir para adelante. Y la última es Stronger, que Stronger habla de cómo superar, en este caso, el bullying, que, pues, por desgracia hay muchísima gente que lo sufre y que se puede salir del bullying, se puede ser más fuerte y demostrar a los demás que por mucho daño que nos hagan, nosotros somos más fuertes que eso y podemos seguir adelante. Todo lo que interpretas son canciones tuyas o haces versiones también. Pues hago un poquito de todo, la verdad. Sí que es verdad que ahora, al salir el álbum, teníamos pensado hacer conciertos exclusivamente centrados en este álbum, con un espectáculo muy programado, muy trabajado. Pero yo ahora estoy también haciendo versiones con un grupo de funky y soul. Voy con mi padre los dos juntos, que hacemos versiones también y hacemos temas míos. Y he estado en diversos grupos que nos hemos dedicado únicamente a hacer versiones de todo tipo de música desde que tenía, pues, 16 años. La producción de Stronger, ¿con quién has contado? Pues en Stronger hemos tenido, la verdad, mucha suerte de contar con personas súper, súper importantes para nosotros. Al final se ha convertido casi en una familia. La banda la forman mi padre, que se llama Kim, que él ha sido quien ha hecho todos los arreglos, quien ha sido el director musical de la banda, quien ha estado en cada uno de los momentos del proceso. Luego vienen mi banda base, que son Rivan Tropin, que es un guitarrista de San Francisco, que es genial. David Ibars, que es, además de ser un gran bajista, es también maestro de música, como yo. Luego tenemos en la batería a Víctor Solana. Y tenemos al cuarteto de vientos, que son Xavi, Luismi, Pep y Jorge, que, bueno, juntos son una pasada. Y luego en los botoncitos ha estado nuestro amigo David Chueca, que es el productor de Marley Records. Y ahí hemos estado todos en el estudio. También he tenido dos colaboraciones. Uno es de un amigo nuestro de hace muchos años, con el que hemos tenido también una formación musical, que es Carlas Vidal, que es el bajista de la compañía eléctrica Dharma, que es un grupo que aquí en Cataluña y fuera de Cataluña años atrás ha sido muy importante. De hecho, han celebrado los 40 años de música hace poco. Y también con Aires de Gospel, que es un grupo gospel donde yo empecé a cantar con 12, 13 añitos, que lo dirigía mi padre, y nos han ayudado en una de las canciones, que es Free, que tiene un aire así gospel que ellos han hecho perfecto. ¿En qué es diferencia tu primer álbum de este segundo? Pues creo que la gran diferencia, aparte de técnicamente que son dos mundos diferentes, soy yo. No es la misma Noelia la que escribió la última canción de In My Head, la que cantó la última canción de In My Head allá en 2015-2016. Que la Noelia de ahora, ¿no? Han pasado muchos años, una carrera universitaria, el trabajo, conocer a mucha gente, escuchar mucha música, empaparme de todo ello, mejorar como cantante, como compositora. Entonces creo que la diferencia está en toda la madurez que yo he adquirido durante estos 5 años y que se nota en la diferencia de los dos discos. ¿Qué proyectos futuros tienes? Vale, pues los proyectos de futuro que tengo, pues ahora están bastante inciertos. La verdad es que mi proyecto de futuro durante este par de años iba a ser ir presentando el disco pues en diferentes ciudades por todo España, incluso poder salir fuera también en algún momento. Y tengo muchas cosas por allí pues que se han quedado a medias, como este grupo de funky que estábamos preparando para empezar ya esta primavera, que ahí está en el hornito. Y bueno, la verdad es que voy escribiendo alguna canción, pero tampoco tengo un proyecto de hacer otro álbum de momento aún. Hace falta explotar mucho Stronger, y la verdad es que ahora lo que tengo en mente es pues eso, ir abriendo poquito a poco el camino con este álbum. Me he presentado un par de concursos, a ver si hay suerte, y a partir de aquí pues podemos aportar un poquito más a gente que no nos conoce aún. Y de momento es eso, seguir trabajando en la escuela con mis niños y ir haciendo poquito a poco ese camino. ¿Con quién has compartido escenario? ¡Wow! ¿Con quién he compartido escenario? La verdad es que podría hacer una lista inmensa. La verdad es que he tenido la suerte de compartir escenario con muchísima gente, gente poco conocida y gente muy conocida. Pues en mis inicios compartí escenario con los dos grupos de gospel que mi padre dirigía, Aires de Gospel y Esencia de Gospel. Luego pues apareció Carlas Vidal y con mi padre hicimos este trío, se llamaba Nut. Nut es la diosa de la creación egipcia. Mi padre es súper fan de la egiptología y estuvimos mucho tiempo los tres juntos haciendo conciertos. Luego he estado en una banda en la cual somos muchísima gente, nos vamos haciendo diferentes formaciones, que es la Sun Blues Band, que es de un pueblo de por aquí cerca que se llama El Vendrell. He cantado con David Palau, que es guitarrista de Serrat, Sabina, fue productor de David Bisbal y otra gente. ¿Con quién más? ¡Guau! Pues con la Stronger Soul Band, que son mis chicos, no he tocado. Y muchísima más gente. He tenido compañeras también cantantes como Rosana, Ros, como Sandra, que es muy amiga mía. He compartido escenario también con un gran hombre que ahora mismo tiene 80, va a hacer 85 años, que es Frank Dubé. Es uno de los primeros músicos que estuvo en bases americanas tocando el acordeón, fue campeón de acordeón, ha tenido programas de radio, de televisión y es a una hora con sus 85 años. Hemos estado haciendo un espectáculo en homenaje a Frank Sinatra y es espectacular. Y bueno, con mi padre, obviamente, que es quien siempre me ha acompañado a todos lados y a quien le debo todo lo que sé. Seguro que me dejo a gente, pero esos son los que ahora tengo en mente. ¿Con quién te gustaría compartirlo? ¿Con quién me gustaría compartir escenario? Pues por desgracia, con la persona que más me gustaría compartir, aparte de con los que ya lo comparto, era ese Amy Winehouse, que obviamente pues no podré compartir escenario con ella, a no ser que sea virtualmente. Pero pues la verdad es que me has dejado un poquito ahí pensativa, porque no es fácil escoger un compañero de escenario. Hay muchísima gente con la que me hubiera gustado. El problema es que la gran mayoría pues es gente que ya no está, como por ejemplo cantantes de jazz como Ella Fitzgerald o Billie Holiday, toda esta gente que hizo del jazz su bandera. Con Michael Jackson también me hubiera gustado compartir escenario en algún momento. Y de gente actual, pues y quizá con Ed Sheeran me parece que es un compositor y un músico increíble, Bruno Mars también es genial. Y mujeres, pues, mujeres como Beyoncé, como Lady Gaga, estas mujeres que tienen tanto poder sobre el escenario y que son un gran ejemplo a seguir, la verdad. ¿Qué música estabas escuchando antes de entrar en esta entrevista? Pues os vais a reír, porque estaba haciendo de canguro de mis vecinitas y la música que estaba poniendo era música de Frozen, Baby Shark y estas cosas, pero ayer, vamos a trasladarnos a ayer, que sí que escuché música de la que escucho. Puse una playlist de jazz y estuve escuchando a Billie Holiday, a Etta James, a Frank Sinatra, a Norah Jones, a toda esta gente que me gusta muchísimo escuchar cuando estoy en casa tranquila. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Por redes? Vale, pues me podéis seguir por Instagram, que es Noelia Molino Music, M-U-S-I-C, por ahí está en inglés. Me podéis seguir en Facebook, Noelia Molino. En YouTube también tengo mi canal, Noelia Molino. En Spotify también me vais a encontrar, en Deezer. Me vais a encontrar en todas las plataformas digitales. Y estamos en construcción de la página web, que a ver si la acabamos de poder hacer, que también se llamará noeliamolino.com. Y yo sí que quiero haceros una pregunta. Yo creo que lo que hacéis es genial, la verdad. Porque poneros delante de un micrófono es muy difícil. Yo soy la primera que cuando voy a hacer una entrevista a la radio me pongo súper nerviosa. Hoy estaba tan nerviosa que he tenido que traerme las partituras por si en algún momento al ponerme a cantar me bloqueaba. Y lo que quiero preguntaros es, ¿cómo sentís cuando estáis delante del micro haciendo una entrevista? Bien. Yo estoy bien. Muy contenta de haberte escuchado, Noelia. Mucho éxito. Bueno, pues yo estoy muy contento y no estoy nervioso para nada. Yo cuando voy al estudio a mí me sale muy bien. Pues eso es estupendo. Es genial. Noelia, muchas gracias por pasar ese ratito en el programa. Y te seguimos escuchando allá por donde estés. Un abrazo desde Madrid. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme para vosotros. Ha sido un placer. Estoy súper emocionada de haber compartido este ratito aquí en Échale Papas. Y espero que algún día pueda ir a veros al estudio cuando nos dejen salir de aquí. Para veros y poder veros en persona y daros las gracias. Si no aprendes estima, estar por no voler la solada, em perdo en las paraules. Mai he pronunciat. T'ofereixen des de dins quan intento respirar. T'ofereixen des de dins quan intento continuar. Puc escriure a dominar. Superat les meves pors, ara torno a ser jo. He superat les meves pors, avui puc menjar-me el món. Escriuré per poder-les canviar. ¿Quieres ya leer? ¡Papá! Échale papa todos los viernes en Radio Almenara. ¡Empezamos a las 12!